donde también se ve nota firmada por nuestras comunidades para ser presentada al ministro Lemus, ¿no? Y desde ahí llamé vía telefónica a la secretaria de la ministra Marcela, porque queremos exigir que nos recibiera el día de hoy